Apertura y cierre de la caja 860-3, abro paréntesis 20, cierro paréntesis EST 5-4. La caja es de cartón también.